Bancamos igualdad sin necesidad de ser iguales. Y yo le dije justamente, vamos a irnos a casa, y yo le dije ya ella ahora va a ir a descansarle, que mañana es día laboral. Bancamos a hacer justo lo injusto. Esta fábrica no cierra y deja en la calle 34 familias sin comer, 34 trabajadores sin trabajo. Lo que nos sobra a nosotros es ganas de trabajar. Bancamos. Detrás de una necesidad hay un derecho. Pobreza cero, que así sea. Bancamos. Sin alegría, no hay cambio posible. Hay mucho arreglo de cúpula y de campanario. Los gordos del Tedeum. Banca Pueblo. Banca.